ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ay, aurora, me has echado al abandono. Yo que tanto y que tanto te he querido, con tu negra traición me has engañado. Y en el fondo del alma me has herido. Has tratado de engañar el alma mía. Castiga a la gran Dios con mano fiera, que sufra mucho, pero que no muera. Ay, aurora, yo te quiero todavía. Se fue para no volver, para no volver. Se fue sin decirme adiós, sin decirme adiós. Muy lejos de mí se fue, matando mi ensueño de amor. Allí en la Siria hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantado. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, mora. Por quererte tanto moras. ¿Cuándo volverá la noche buena? ¿Cuándo volverá el buen vinito? ¿Cuándo volverá la lechuguita? ¿Cuándo volverá? Ay, mira, niña, ¿cuándo volverá?